Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuzo, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla bien un ratito apenas, aunque sea, tan mal seguramente no la están pasando por ahí, ¿no? Pero esto suma, un ratito por lo menos para mí, me suma. Javier Melo en controles, acompañándonos y sumándose a esta fiesta, por lo menos para mí sí. Bueno, como lo es, la escucha, cada vez que escucho esto, para mí es una fiesta, ¿no? Escuchábamos en la apertura Watercolors, el segundo álbum de Pat Metheny en su carrera discográfica, el segundo álbum grabado para el CM y el primero en el que conformara un cuarteto, la base estable con el que al año siguiente lanzaría su archiconocido Pat Metheny Group. Este disco fantástico, mamita querida, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Aquí en nuestro programa también, mucho, ha sido parte de nuestro disco completo. Hoy lo traigo, bueno, porque ustedes sabrán, venimos hace algunas semanas acoplándonos, sumándonos a la celebración del 50 aniversario del sello SM, y bueno, de a poquito vamos tratando de hacer una recorrida por algunos discos que nos gustan, que me gustan mucho más a mí, del sello SM, pero también haciéndonos eco de la selección, una selección, una ardua selección, la que seguramente habrá hecho su productor y dueño Manfred Hechter, de elegir un disco por año de los 50 años que cumple el sello. Y entre los primeros está este, ¿no? Watercolors, publicado por el sello SM el 1 de mayo del año 1977. Fíjate la pila de años que han pasado y la vigencia que tiene el sonido de este disco fantástico. Pero a mí me pone alegre, me pone pum para arriba, porque tiene un aire realmente fantástico. Es un disco fenomenal, increíble. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Fue relanzado el 18 de enero de este año, como la enorme mayoría de los discos, sobre todo viejos, ¿no? Cumple 50 años el sello. Así que están haciendo toda una remasterización, un relanzamiento de aquellos 50 discos elegidos, entre los que se encuentra este Watercolors. Recordemos que el año anterior, Pat Metheny asombró al mundo con su primer álbum debut, Blessed Life, un disco pero impresionante para un muchachito que debutaba de esta manera, ¿no? Una cosa de loco, entrando a los golpes, pero haciendo un desparramo tremendo. Al año siguiente, este disco fenomenal, con una banda, fíjate, Eberhard Weber, el bajista alemán que lo acompañaba en este disco, amigote de él en la banda de Gary Barton. Pat arrancó como haciendo sus primeras armas en el grupo del vibrafonista Gary Barton. Posteriormente, obviamente, se abrió para hacer su carrera como solista. Weber, el bajista alemán, fue parte de este cuarteto. Al año siguiente fue reemplazado Eberhard Weber, que hace muy poquitos años atrás, año y medio, tres, más de eso no creo, se juntaron todos los amigotes, entre ellos Pat, para rendirle un homenaje a Weber, que había abandonado la música debido a que, bueno, quedó casi imposibilitado de tocar su contrabajo por una ACV. Es un disco que fue publicado también, amigotes, en homenaje a Eberhard Weber. Danny Gottlieb en la batería y el piano de Lyle Mays, co-equiper, cofundador de aquel fenomenal grupo Pat Metheny Group, que se disolvió en el año 2005. Bueno, increíble, ¿eh? Bárbaro. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Watercolors, publicó SM el 1 de mayo del año 1977, relanzado este último 18 de enero de este año. Bien, ahí fue. Estamos escuchando de fondo, River Quay. Bueno, pantallazo así medio rapidón de lo que vamos a escuchar hoy. Obviamente, lo que te comentaba, un bloquecito con mucho SM. Arrancamos con esto, ¿no? Pero después, bueno, ya que estoy, te lo digo, en la posición 5, promediando nuestro espacio, Florian Weber, el pianista alemán, con Lucen Waters, un disco bastante reciente, creo que el año 2018. Lindo, pero lindo disco. Lo que comentábamos hace algunos programitas atrás, lo último de Jan Garbarek junto a la Hiller Ensemble, un ensamble coral británico con todo repertorio inglés antiguo. Te digo que no es muy, muy fácil de escuchar, sobre todo la música del ensemble, de Hiller, del Hiller Ensemble. Pero bueno, el tema que le da título al disco, Remember Me, My Dear, es de lo mejorcito que tiene este álbum, que se puede escuchar bien, ¿no? Digamos, que además que pueda encajar un poco mejor en el resto de nuestra programación. El chelista David Darling, el chelista estadounidense, que también es uno de los discos, estos que estamos nombrando forman parte del catálogo de esta recopilación de los 50 mejores discos, ¿no? Chelo es el disco que publicó el sello SM por el chelista David Darling, no recuerdo, hace año 88, por ahí, relanzado también hace muy poquitos días. Bueno, se mezcló acá, bueno, seguimos con SM. Cerramos con Dave Holland Trio, el contrabajista inglés, al frente de un trío fenomenal, también otro Triplicate, otro de los discos republicados e incluidos en los 50, en el top 50. Anteriormente, vamos a escuchar ya a Jim Robitaille Group, un guitarrista estadounidense recontrapolentón, un Nobody, es un grupo que viene ya hace como 15 años en la palestra, y yo la verdad que nunca había escuchado nada de este grupo recontrapolentón, gente del palo muy conocida, que se junta para cada tanto para hacer algunas cositas locas como esta. Se tienen que juntar, ¿no?, para hacer cosas locas cuando tienen ganas de hacer cosas locas, porque en sus proyectos personales hacen algo completamente diferente. El pianista sueco Max Agnes, en un disco también muy, muy, muy elogiado por la prensa, incluso por el propio Pat Messini, que aparentemente ha tocado con ellos. Con ellos digo porque está Max, el pianista, pero también está su hermano en el trío. ¿Quién más? Bueno, nada más, eso es todo. Ya nos vamos a ir con esto, lo anunciado recién. Jim Robitaille Group, A View from Within, es un disco que publicó el sello Wheeling City Sound el 4 de octubre de este año. Un cuarteto donde destaca la participación del saxofonista, tenor y soprano Dave Lindman. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche. Bueno, The Jim Robitaille Group, A View from Wedding, publicó Wailing City Sound el 4 de octubre, hace muy poquitos días. El grupo Jim Robitaille, guitarra, Dave Lehman, saxo, tenor y soprano, Tony Marino, bajo, Alex Ritz, batería. Escuchamos el tercer corte de 9 que tiene este álbum, Point of Origin. Este muchacho, muy reconocido educador, estaba leyendo su data, porque me desayuno, ¿no?, con la música de este hombre. Es el segundo álbum recién que graba como líder, también en el anterior, True Music, un álbum que cosechó muchísimas críticas elogiosas, acompañado también por Dave Lehman. En algún momento lo voy a traer, anda por ahí, bueno, pero quería traer esto, que es lo último de él. Este muchacho que grabó como líder de banda recién su segundo álbum, pero que tiene una extensa carrera como músico de sesión, alrededor de 20 álbumes grabados como músico de sesión. Educador, decíamos, reconocido educador, en este momento es profesor de guitarra aplicada, de jazz aplicada, guitarra de jazz aplicada, director de ensamble y fundador y director de la serie Performance Jam Session Series en la Facultad de Jazz de la Universidad de Massachusetts, en Dartmouth, el lugar donde él nació, donde es residente, de donde es original y además donde estudió también. Además de haber estudiado en la Berkeley, también estaba leyendo por ahí, esta información, muy poquita información, que podemos obtener en su página web. Desborda de fotografías, la discografía de él, bueno, sus salidas programadas, sus presentaciones, hay la agenda para el resto del año y comienzo del otro, pero muy poquita data con respecto a su historia personal, que aparentemente es muy rica. Bueno, lo escuchamos, ¿no? Compositor, guitarrista, acabo de leer yo. Ganó hace algún tiempo, mirá los premios. Premios incluyen el noveno concurso internacional de compositores de jazz, Thelonious Monk, el gran concurso anual de diferentes categorías, por supuesto. Él ganó la sección de compositores. Primer lugar en la categoría instrumental del gran concurso de la canción americana del año 2002. Premio al logro sobresaliente en la composición de canciones del gran concurso de la canción americana, también en aquel festival en el año 2002. Otros reconocimientos incluyen la beca Assets for Artists del año 2011, el concurso de la Alianza de Compositores de Jazz Julius Hemphill, el concurso internacional de composición de canciones y numerosas becas de interpretación del Consejo Cultural de Massachusetts para las Artes. ¡Fua! El hombre tiene sus laureles, ¿eh? Muy joven, destacado compositor, la totalidad de las composiciones son de su autoría. Lindo, lindo, lindo, de Jim Robitaille Group, A View from Within, publicó Wailing City Sound el 4 de octubre del año pasado. Bien, vamos a seguirlo a este muchacho, ¿eh? Por lo menos tenemos dos discos de su autoría como líder de banda, más una veintena como músico de sesión, así que hay como para seguirlo. Muy bien, sigamos. Esto suena muy loco, ¿eh? Muy loco esto, Nobody. Es un grupo formado por gente muy conocida, ha pasado mucho por aquí. Me llevé una sorpresa al escuchar el sonido porque, claro, el saxofonista Ben Wendell, lo hemos escuchado hacer cosas absolutamente diferentes de lo que vamos a escuchar ahora. Este muchacho trompetista y además a cargo de los efectos electrónicos, James Ensley, desconocido para mí, pero hay otros dos muy conocidos, Adam Benjamin, teclados, y Nate Good, en batería, que además en esta nueva formación, con la incorporación del trompetista Shane, Se hace cargo de, bueno, fueron un trío aparentemente por durante mucho tiempo, 15 años vienen trabajando juntos, 9 álbumes con este. Se dice por ahí que este es el más loco de todos, de los 9 que se han podido grabar. Hace muy poquito, si no exclusivamente para este álbum, que se incorporó Shane Edsley, el trompetista, para formar aquel trío en un cuarteto. Y Nate Good, el gran baterista, además toca el bajo también en 3 de los cortes de este Chapters, capítulos, por el grupo Gnubody, publicó Edition Records el 18 de octubre de este año. Gnubody. We'll be right back. Estamos escuchando de fondo Water Course por Pat Metheny, publicado el 1 de mayo del año 77, originalmente relanzado el 18 de enero último de este año. Everhard Weber, bajo, Danny Gottlieb, batería, Pat, guitarras y un otro montón de guitarras más, guitarras de 15 cuerdas, etcétera, etcétera. La Almeida al piano. La simiente de lo que al año siguiente se concretaría como el Pat Metheny Group. Nos está acompañando con temas de Cortina a lo largo de todo nuestro espacio. Recordemos que estamos celebrando el 50 aniversario del sello SM y haciendo un repasito de a poquito por aquellos álbumes, 50 álbumes que el sello recopiló como lo más significativo de toda su historia, entre los que se encuentra obviamente este Watercolors, grabado en el año 77, decíamos, y casi uno de los primeros álbumes en la historia del sello. Bien, qué polenta, ¿eh? Qué polenta el grupo Nobody. Chapters, capítulos, publicó Edition Records el 18 de octubre último pasado. Ben Wendell, saxo. Shane Ainsley, trompeta y efectos. Adam Benjamin, teclados. Nate Good, batería y bajo en tres de los temas. Decíamos, bueno, yo dije hace un momentito, no sé dónde lo debo haber leído por ahí, que habían sido un trío, pero bueno, originalmente fueron un quinteto, luego un cuarteto, un trío también por ahí en algún momento, y ahora otra vez se han conformado un cuarteto con la incorporación del trompetista, que además es el autor de este The Trip, el octavo corte de 10 que tiene este álbum, con, bueno, los incluidos dentro del grupo, pero además también muchos invitados de lujo, ¿eh? Voces como por ejemplo la de Michael Mayo, la gran voz de la cantante Becca Stevens, Josh Dion también en voces y sintetizadores, el pianista Gerard Clayton, que toca el piano en este track que escuchamos recién, la gran cantante Gretchen Parlato y el bajista Cabe Rastegar, también en tres de los temas y en el octavo que acabamos de escuchar. Casi 20 años de formación en este grupo. Fíjate vos el tiempo que vienen juntos y yo no había escuchado nunca nada de esto, ¿eh? Pero viste, siempre se te escapa algo. Bueno, bienvenido sea. Lo incorporamos a nuestra lista de preferidos, ¿eh? Y vamos a hacer un repasito por sus anteriores 8 álbumes. Este es el noveno y aparentemente, según la crítica, es más loco y el que recopila de alguna manera toda la locura que han venido acumulando a lo largo de casi 20 años de amistad, porque se conocieron en la escuela secundaria, al final de su adolescencia, estoy leyendo por aquí, en la The Eastman School of Music y Artes, ahí se conocieron, y bueno, inmediatamente formaron el grupo, por allá, en la ciudad de Los Ángeles, en el año 2001. Desde entonces vienen acumulando una impresionante cantidad de créditos y de críticas realmente elogiosas, ¿eh? Con respecto a el título del disco, Capítulos, el trompetista Shane Ainsley dice: el título hace referencia a la naturaleza episódica de la vida y a la forma en que nuestras historias personales comienzan a formar una narrativa a medida que acumulamos más tiempo en el planeta. Alguien se sienta como una familia, alguien forma una familia, nos reunimos como jóvenes y hemos pasado todos estos años creciendo juntos. Tenemos nuestros capítulos personales y nuestros capítulos como una banda, y todos esos se entrelazan. A veces tenemos que mirar hacia atrás para darnos cuenta de lo que se trata un capítulo dado, y a veces se puede notar en el presente. En este momento, Nobody está entrando claramente en un nuevo periodo, y este álbum ilustra el pasaje. Tenemos el quinteto original, el nuevo cuarteto, y tenemos la llegada de estos maravillosos invitados, a los que mencionábamos recién, y a partir de aquí comenzamos el siguiente capítulo de nuestra historia. Bueno, sigue con la parla el muchacho, que además, decíamos, toca bárbaro y además compone, algo que da cuenta la crítica que he leído, es que aquí no hay líderes, de alguna manera son un liderazgo compartido. Se puede ver en los créditos de los 10 cortes en donde cada uno tiene la autoridad de su tema. Y bueno, la comparación de las voces, que bueno, en este caso no se escucha ninguna, pero le da un efecto realmente fantástico también. Muy linda la tapa, ¿eh? Ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, ahí fue Nobody, Chapters, Edition Records, 18 de octubre de este año. Ahí se fue. Vamos a ir despacito bajando ahora, bajando, para retomar un poquito más adelante la discografía SM. Este es un disco que, te cuento, no se lo digas a nadie, me llamó la atención la tapa, porque francamente desconozco el trío liderado por el pianista sueco Max Agnes. Me gustó la tapa y dije, a ver, che, y resultó, bueno, por ahí leí también que el propio Pat Metheny hace referencias a la música de los hermanos Agnes, porque está Maurice en el contrabajo, el trío completado por el baterista Sebastian Blocher. Bueno, en algún momento, de las tantas veces que Pat Metheny se junta con músicos en sus giras, seguramente ha tocado con los hermanos Agnes y tiene palabras muy elogiosas para la familia, dice, una familia muy especial. Composition 7 es el disco que publicó Lumi Records el 1 de octubre de este año, Max Agnes. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? Max Agnastrio, Composition 7, el disco que publicó el sello Lumen Records el 1 de octubre de este año. Vos sabés que estaba leyendo por aquí, muy jovencito, uno puede ver la foto del trío, un chico de, no le da más de 20 años, y 21 años tiene, muy jovencito, en este caso acompañado por su hermano Maurice en el contrabajo, completan Sebastián Blogger en batería, pero parece que la familia es más numerosa, porque estaba leyendo por aquí de la poquísima data que puede lograr conseguir de este trío. Conceptos del contrabajista Larry Grenadier. Hay mucha madurez presente en los cuatro hermanos. Acá se mencionan cuatro hermanos, ¿no? Obviamente que toda una familia, como la dijo Pat, ¿no? Una familia, la familia Agna, muy, muy especial. No se refería solamente a estos dos, sino que hay dos más que no participan en este trío. Y si lo más sorprendente, un sentido real de cada uno de su identidad musical. Esto es esencialmente raro y es una verdadera alegría oírlo. Me hace tener esperanzas en el futuro de la música, dice Larry Grenadier de este trío. Bueno, un paisano, Nick Slander, dice: su música está hecha de nuevos e inesperados giros y su forma de tocar es simplemente de primera. Qué hermoso toque tiene. Junto con Molly Sanga y Sebastián Blogger, más está haciendo música para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hermoso, dice por ahí Nick Slander. Y es de destacar esta cosa, ¿no? Bueno, lo hemos dicho tantas veces. La música para impresionar no tiene que ser pirotecnia pura, ni un ametrallamiento de notas. La genialidad y la belleza de la música está en la simpleza, ¿no? Y el toque tan minimalista y tan simple de Max Agnes hace que esta música sea realmente impactante, ¿eh? Este muchacho, que tenía apenas 12 años cuando ganó un premio, siendo el primero, el más joven en recibir este premio, el premio Fashion para solistas en su país natal, 12 años tenía. 9 años después ha grabado 5 álbumes como líder de banda, Max Agnes. Otro para tenerlo, viste esta cosa de, me llamó la atención la tapa. Pero fíjate cómo llegamos, ¿no?, a este trío, por la tapa. Bueno, el logro de la mercadotecnia, ¿no?, que le llaman, o algo así. Bien, se fue Max Agnes. Vamos a arrancar esta última parte de nuestro programa con la mayoría, salvo uno, solo el final, todos discos SM. Arrancamos con Florian Weber, Losing Waters, publicó SM el 2 de noviembre del año pasado, 2018. A frente de un cuarteto, el pianista alemán Florian Weber, completado por el trompetista Raf Alessi, la contrabajista malaya Linda May Hanno, últimamente formando parte de la formación de Pat Metheny, y el baterista Nashin Waits, Florian Weber. Thank you. Thank you. Muy bien, la segunda aparición en SM, la de Florian Weber, pianista alemán, que bueno, tiene algunos comentarios bastante jugosos y muy elogiosos con respecto a quienes acompañan, a quienes lo acompañan en este cuarteto. Hablamos de Ralph Alessi, el trompetista, la contrabajista malaya Linda May Hango y el baterista estadounidense Nashin Waits. Él dice, quería que este proyecto fuera lo más abierto posible. Es la idea de la exploración lo que importa aquí y las diferencias entre los músicos. Continúa, veo este álbum como una reunión de músicos muy independientes. Es la primera vez que tengo una banda en la que lo que más me interesa es la diferencia entre los músicos y sus enfoques en la improvisación. Linda y Nashid, por la contrabajista y el baterista, son personajes muy diferentes, pero se equilibran en el intercambio de energías. Es la primera vez que el pianista y el baterista Nashin Waits participan de un proyecto en conjunto, y fue por recomendación del productor y dueño del sello Manfred Heischer, que se sentó en la batería el baterista Nashin Waits, y acertadísima elección, como de ese ojo mágico que tiene este hombre, generando este intercambio bastante increíble, ¿no? Que se escuchaba perfectamente aquí entre el baterista y la contrabajista. ¿Qué más? Linda May Hung, la contrabajista y el pianista habían trabajado, se conocían ya de mucho tiempo, hacía casi una década que habían participado del trío del saxofonista estadounidense Lee Konitz. Y el pianista recuerda que ese fue el comienzo de un vívido intercambio de ideas que han cultivado en otros contextos. Para mí, trabajar con Lee noche tras noche me enseñó lo que significa ser espontáneo en la música. Más conceptos, esta vez hablando de Ralph Alessi. Cuenta, si miro mi carrera hasta la fecha, he tratado de jugar con gente que me siento, con la que me siento cercana, que entiendo de dónde vienen emocionalmente. Los amigos, por supuesto, todavía pueden desafiarse unos a otros. Ralph, por Ralph Alessi, siempre dice que mi forma de escribir y tocar lo empuja a tocar de manera diferente. Bueno, fantástico la forma que congenian estos muchachos. Qué lindo disco, pero qué lindo disco publicado por el sello SM el 2 de noviembre del año pasado, 2018. Lucen Waters, por el pianista alemán Florian Weber. Muy bien, vamos a seguir. Otro disco recientemente publicado, grabado en vivo en una gira, sobre el final de la gira que el saxofonista Ian Garbarek junto al ensamble coral británico, el The Hilliard Ensemble, grabaron en vivo en aquella presentación, no recuerdo la ciudad, pero fue sobre el final en octubre, aquí estoy leyendo del año 2014, pero recientemente publicado el 18 de octubre último pasado. Decíamos, la tapa preciosa, como corresponde a todas las tapas del sello SM. Remember Me, My Dear es un disco que recrea de alguna manera 25 años antes. Ellos habían grabado un álbum, Officium, el primer encuentro, la primera colaboración del saxofonista emblema del sello SM junto a The Hilliard Ensemble. 25 años después vuelven a juntarse para este Remember Me, My Dear, donde vamos a escuchar el último corte, el 14, que le da título al álbum, Ian Garbarek, The Hilliard Ensemble. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Años después de aquella primera colaboración, Officium, publicado por el sello SM el 9 de enero del año 1994, 25 años después se vuelven a juntar para este disco fantástico, Jan Garbarek junto a la de Hillar Ensemble, Remember Me, My Dear, publicó SM el 18 de octubre de este año. El famoso grupo coral tiene una pila de grabaciones y de colaboraciones en el sello SM, obviamente no podía estar ausente de la compilación que el sello ha hecho de los 50 mejores álbumes de toda su historia. 40 participaciones ha tenido entre los discos como propios, como líder, más otras infinitas colaboraciones. 40 títulos en SM haciendo historia, ¿no?, junto al emblemático sello. Jan Garbarek figura también precursora del sello, siempre comentamos, ¿no?, que fue el primero en grabar para el sello. Y hace muy poquitos días atrás, el martes, justamente último pasado, escuchamos un disco de del guitarrista noruego Terje Rydal, también que participó en aquella primera grabación de Garbarek, dando, por así decirlo, el puntapié inicial a la larga historia del sello, y que con el tiempo también se convirtiera en parte del sonido SM, el conocido sonido SM. En aquel también puntapié inicial muy fuerte participó nuestro querido Terje Rydal, otra vez esta mirada tan especial y este olfato tan especial del productor y dueño, que le dijo: tenés algunas cositas que no habían entrado en aquel disco de Garbarek, traelas y vamos a grabar tu primer álbum como líder de banda. Y así fue que surgió Blue, que un sonido espacial precioso del guitarrista, fantástico, que también, por así decirlo, contribuyó también a cimentar el prestigio del sello, como también construir el sonido, ¿no?, el conocido sonido SM. Muy bien, bárbaro. Hay un montón para comentar, pero no quiero dejar nada afuera. Mirá la hora. ¡Uy, la hora que es, mamita querida! Bueno, este es otro disco. Relanzado el 17 de mayo último pasado, publicado originalmente el 3 de octubre del año 1992. Hablamos del solista estadounidense David Darling, Cello, así simplemente titulado el disco, con una tapa muy linda también. Me recuerda al último trabajo discográfico del bajista Keith Jarrett, que todavía no ha sido publicado, lo presentamos hace algunos días con un sencillo de adelanto. Está muy prontito a su publicación y ya lo vamos a traer. Esperemos que el próximo encuentro o el otro. ¿Por qué digo parecido? Porque es un cielo nublado, muy, muy, muy lindo. Muy escueta, muy minimalista la tapa de este Cello, publicado en el año 92. El hombre toca el cello acústico y eléctrico de 8 cuerdas. Un sonido que pareciera de una banda, ¿no? Por momentos pareciera que participa mucho más gente. Hablamos de la tapa del disco, bueno, tomado de una imagen fija del film Passion de Jean-Luc Godard. Escuchemos esto, realmente lindo, David Darling, Cello. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? David Devlin, cello, publicó SM el 3 de octubre del año 1992, relanzado el 17 de mayo último pasado, volvemos a repetir, para los desprevenidos, como parte de la celebración del 50 aniversario de la fundación del sello SM. Decíamos, la tapa muy linda, está publicada en nuestro perfil de Facebook, es una imagen tomada del film Passion, de Jean-Luc Godard, como mucha de la música que el chelista ha compilado para este álbum, que ha sido, estoy leyendo por aquí, la poquísima data que está descripta en el propio sello SM. Siempre decimos, ¿no?, que desborda de información, en este caso hay muy poca, y da cuenta de que gran parte de la música que contiene este álbum, con 13 cortes, todos muy cortitos, escuchábamos el 12º, In November, en noviembre, de 13, el anteúltimo corte, 13 cortecitos, tienen todos muy cortitos. La mayoría de los cortes de este álbum han sido incorporados a varias de las películas de este gran director Jean-Luc Godard. Y también hace referencia el sello SM a los comentarios de un blogger, Tyrann Grillo, que se me ocurre que debe ser una persona muy influyente, porque para que el sello SM lo incorpore como comentario principal en su web, ¿qué dice este muchacho? Uno de los álbumes más impresionantes jamás publicados en SM en cualquier género. Sus rutas fluidas se sienten como en casa. Darling ara las profundidades de la improvisación de su alma, dando rienda suelta al estudio para pintar los espacios negativos entre las nubes de la portada del álbum. Cada vez más profundos, cada vez más verdaderos, hasta el núcleo de algo vivo. Fíjate lo que dice este muchacho, un blogger, Tyrann Grillo, que es lo que refleja la data del sello SM, que te digo, date una vueltita para espiar la profusa cantidad enorme de álbumes que tiene. Ahí en la pestaña catálogo puedes hacer una pasadita bien rápida. Y yo comenté la vez pasada, mientras le hago la cabeza Sikich, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Bueno, le hablaba a él y no lo había anunciado. Hay una página que podés buscarla por internet, SM50 Touchstones. Son varias los resultados de esta búsqueda, ¿no? Particularmente la primera, creo que la primera, umusic.digital. Hay una gráfica con los 50 álbumes que te disparan a una pestaña donde hay un reproductor, donde vos podés escuchar en diferentes plataformas de streaming. Obviamente también podés comprar. Y lo más interesante también, que está en Flash, hay un catálogo que viene con explicación álbum por álbum, con notas destacadas álbum por álbum de los 50 que componen esta caja muy lujosa. Bueno, David Derlin, dedicado a mi sobrina Anabel, que ella, bueno, largó el piano, tocaba fantástico el piano, largó el piano y agarró el chelo. Vos sabés que así de despacito, está tomando sus clases de chelo. Qué lindo sonido tiene el chelo, qué cosa linda, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ir con esto. La mosca en la leche, digo yo, porque veníamos con SM y se coló esto por el contrabajista noruego, Jo Berger Myhre, y el percusionista, baterista, pianista, de todo, así muchacho, islandés, Olafur Björn Olafsson. Mamita. Hay músicos invitados también, un trompetista y un trombonista, para este disco publicado por el sello Hubro, el 4 de octubre del último pasado. Lanzarote es el título del disco, de este particular sello, Hubro, tantísimas veces comentado. Bueno, fíjense la tapa del disco ya publicada. Jo Berger Myhre, Olafur Björn Olafsson, Lanzarote. Thank you. Bueno, el debut de ambos como líder de banda, Joe Berger Myhre y Olafur Bjørn Olafsson, Lanzarote publicó el sello Juro el 4 de octubre último pasado. Acompañan el trompetista Eiríkur Orri Olafsson, serán parientes, y el trombonista, y además a cargo de la tuba también, Ingi Garvar Garvarsson. Madrecita querida. Bueno, dejémoslo ahí porque vamos a anunciar la partida de hoy. Cerramos con otro disco publicado, republicado por el sello SM el 17 de mayo último pasado, publicado originalmente el 5 de septiembre del año 1988. Dave Holland Trio, Triplicate, junto a Steve Coleman y Jack DeJohnette. Fantástico, fantástico. Otro de los elegidos en el Top 50, reunidos en conmemoración del 50 aniversario del sello SM. Nos vamos a ir, hay mucho para comentar de esto, pero ya estamos medio pasaditos. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Luisito, que estoy diciendo, el cabeza, así kitsch. Sí, Luisito también. Y Jorgito Luis. Gracias. Llevándose unos mates horribles, porque qué feo mate. Llegaste tarde, estaba muy feo. Javier Melo Montroles, ojalá le hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Chao, Javier.